Quiero que todos canten esta canción conmigo. Se la vamos a dedicar a todos ustedes, loco, A ver, mi amigo. A ver si me ayudan. Y gritar como un loco te quiero. ¿Cómo va? El que nos salta es terrible gobernado. ¡Soltando, soltando! Sin parar, sin parar. A ver, la gente cumpliera las manos arriba. Las manitos, las manos arriba, arriba, arriba. A ver, dice, dice. Junto a ti, haciendo el amor. ¿Cómo se entiende después de todo? ¡Ustedes cantan! ¡Oh! Y gritar como un loco. Acá de Bielma, loco, a ver, las manitos bien arriba, loco, eso.